como lazo mi amor te sujeta. Cuanto más largo el lazo, más larga la ausencia. No tenés más coyunda que el tiempo. Cuanto más tiempo pase, tendrás más recuerdos. Como perro trotando en la huella, mi amor que te acompaña, te traerá de vuelta. No tenés más coyunda que el tiempo, él y mi amor te harán volver, lo estoy sabiendo. La la la la la la la. La ira, la ira, la la ira, la la la, la ira, la ira, la ira.